tumba ya. Lo importante es lo que uno piensa de arriba. Mis ideas son las que se mantienen viva. El movimiento en la cima, esto sí que es verdadera vida. Así que verá mi querida dama, vale lo que uno piensa y no la fama. No me venda la poma, que yo y mi mamá quizá. Aplicando estilo A como Mona Lisa. Yo no tengo nada que envidiar a otra ya. Vamos Chile, no se rinde por la chupa ya. Que chingue, chingue Chile, vamos dale. El grafito de Vale, que en Chile nadie pare. Que cuando la noche cae sale de ver como vampiros hace chupete todos los trenes. CWP que invade toda la calle. EOA, Climax, Banca y Rota, SK, bombardeo sticker, Santiago azota. A cualquier hora como devorada los odáclica. Con su freestyle aplica Chile, tierra de la palla, tierra de la palla, tierra de la palla. Yo no tengo nada que envidiar a los de allá. Vamos Chile, no se rinde por la chupa ya. Lo importante es que uno piensa acá arriba. Mis ideas son las y se mantienen viva. Yo no tengo nada que envidiar a los de allá. Vamos Chile, no se rinde por la chupa ya. Lo importante es que uno piensa acá arriba. Mis ideas son las y se mantienen viva. Tómalo como una obsesión o como quieras. Esto es mi pasión, esto es mi bandera. Como el genio de acero te digo que abra los ojos, loco no ves. No puede cachar lo grande que el hip hop es. Recuerdo cuando un rapeaba sobre la cara de algún vinilo comprado en Franklin. Hasta que llegó el momento en que al fin programamos nuestra propia batería. Una fantasía hecha realidad, pero todavía había mucho por hacer. 95, 96, 97, 3 años en Santiago de MS está presente. La gente inteligente, micrófono controlando. Llevo 6 años rapeando, rimas formando. No estoy al mando, tan solo un soldado más de la guerrilla urbana para esta ciudad. Niños con spray, con muchas ganas de avanzar. Le dimos un rumbo al viaje para evitar chocar. Este es mi mundo y yo hago lo que quiero. Y como la loca Ana no pretendo ser primero. Soy sincero y esto es lo que yo más quiero. Detonado un micrófono, el sonido es verdadero. Que ningún posero bajero me venga a criticar. Ya que como verán, sí, no tenemos nada que envidiar. No tengo nada que envidiar a los de allá. Vamos Chile, no se rinde por la chupa ya. Lo importante es lo que uno piensa acá arriba. Mis ideas son las y se mantienen viva. Yo no tengo nada que envidiar a los de allá. Vamos Chile, no se rinde por la chupa ya. Lo importante es lo que uno piensa acá arriba. Mis ideas son las y se mantienen viva. Invadiendo paso tras paso, grave de acero. En el frente de este movimiento son los primeros. Tiro de gracia, mística, magia negra. Escucha nena, nena, mi lírica se queda de chilena. Micrófono abierto, es la nueva escena. Cena, cena, cena, cena, Chile. Es la nueva escena, cena, cena. Yo no tengo nada que envidiar al otro allá. Vamos Chile, no se rinde por la chupa ya. Lo importante es que uno piensa de arriba. Mis ideas solo así se mantienen viva. Yo no tengo nada que envidiar al otro allá. Vamos Chile, no se rinde por la chupa ya. Lo importante es que uno piensa de arriba. Mis ideas solo así se mantienen viva. Yo no tengo nada que envidiar a los de allá. Vamos Chile, no se rinde por la chupa ya. Yo no tengo nada que envidiar a los de allá. Vamos Chile, no se rinde por la chupa ya. Yo no tengo nada que envidiar a los de allá. Vamos Chile, no se rinde por la chupa ya. Yo no tengo nada que envidiar a los de allá. Vamos Chile, no se rinde por la chupa ya.